Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. La Asociación Japonesa para la Exposición Mundial 2025 informó el martes, un día después del cierre del evento, que el número de visitantes con entradas fue de 25.578.986, mientras que el número acumulado de visitantes, incluidos los titulares de pases de acreditación, fue de 29.017.924. El número de visitantes con entrada no alcanzó la cifra prevista de 28.200.000 durante los 6 meses que duró la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón. Sin embargo, el total superó las cifras de la Expo de 2005 en Aichi, en el centro de Japón, y la Expo de Dubái en 2021. Se estima que los gastos operativos de la Expo 2025 arrojarán un superávit de entre 23 y 28 mil millones de yenes, entre 151 y 184 millones de dólares. El número promedio de visitantes diarios con entrada fue de alrededor de 100.000 inmediatamente después de la inauguración de la Expo en abril, pero aumentó gradualmente y superó los 200.000 desde mediados de septiembre. Los aficionados al sumo en Europa y otros lugares se están dando cita en el Royal Albert Hall, en el centro de Londres, para un inusual torneo fuera de Japón. Los Rikishi, o luchadores, han volado para participar en un torneo fuera del país por primera vez en 20 años. Por su parte, la capital del Reino Unido alberga un campeonato de sumo por primera vez en 34 años. El gran torneo de sumo de 5 días comenzó el miércoles. Antes del evento, unas 80 personas, entre ellas Hakkaku, presidente de la Asociación Japonesa de Sumo, luchadores de alto rango y personal relacionado con el sumo, posaron para fotos en el exterior del recinto. Una vez dentro de la sala, se celebró una ceremonia especial para orar por la seguridad y el éxito del torneo. Los gyoji, o árbitros, ofrecieron oraciones y purificaron con sake el lugar de competición, conocido como dojo. En una entrevista con nuestra emisora NHK, el yokozuna, o gran campeón Hoshoryu, declaró que le asombró ver un dojo en el Royal Albert Hall. Expresó su entusiasmo por luchar en ese lugar y dijo que el público disfrutará de los combates. Según los organizadores, se han agotado las aproximadamente 27.000 entradas que salieron a la venta. Este deporte tradicional japonés ha ganado popularidad en el extranjero en los últimos años. Se prevé una exhibición de sumo en París para junio de 2026. El miércoles se cumplieron 23 años del regreso a Japón de 5 ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte. Otras víctimas de la serie de raptos siguen en paradero desconocido. Una de ellas es Yokota Megumi. Su hermano, Yokota Takuya, quien encabeza un grupo de familiares de secuestrados japoneses, pronunció el miércoles un discurso ante unos 400 estudiantes en una escuela secundaria básica en Tokio, y los instó a pensar en el secuestro como si les hubiera ocurrido a ellos. Megumi, su hermana mayor, fue secuestrada en 1977 cuando cursaba el primer año de la secundaria básica. Hasuike Kaoru y su esposa Yukiko, Chimura Yasushi y su esposa Fukie, así como Soga Hitomi, fueron raptados y llevados a Corea del Norte en 1978. Los cinco regresaron a Japón el 15 de octubre de 2002. 12 de los secuestrados, que el gobierno japonés reconoce como tales, siguen desaparecidos. Durante su disertación, Yokota señaló que su madre de 89 años, Yokota Sakie, es la única que sigue con vida entre los padres de esos 12 secuestrados. Dijo, Sakie goza de buena salud hoy, pero teniendo en cuenta su edad, podría no estar bien mañana. Escuchar nuestras voces ayudará a la gente a no olvidar la cuestión y a no dejar que se desvanezca. Tras el discurso de Yokota, una estudiante comentó que lo que había oído era aterrador y superaba su imaginación. También afirmó que quiere ayudar a resolver el problema recolectando firmas y de otras maneras. Yokota expresó su frustración por el hecho de que nadie más haya podido regresar a Japón en los 23 años transcurridos desde la repatriación de aquellos cinco. Pidió al gobierno que haga todos los esfuerzos posibles para resolver el asunto cuanto antes. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirma haber conversado con el ministro de Hacienda de Japón, Kato Katsunobu, sobre el deseo de su país de que cesen las importaciones japonesas de energía rusa. Bessent hizo este comentario en las redes sociales después de reunirse con Kato el miércoles en Washington, al margen de una reunión de titulares de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Siete. Un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro indica que Bessent y Kato abordaron temas claves de la relación económica bilateral, incluyendo la seguridad mundial y la importancia de los compromisos del G7 para aumentar la presión económica sobre Rusia. Japón importa gas natural licuado de Sajalín 2, un proyecto de explotación de petróleo y gas natural en el lejano oriente de Rusia. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado incrementando la presión sobre Rusia en un intento por reducir sus ingresos provenientes de las exportaciones de energía, una fuente clave de financiación para su actual invasión de Ucrania. La Dirección de Meteorología de Japón afirma que los niveles medios de los tres principales gases de efecto invernadero en la atmósfera global alcanzaron nuevos máximos el año pasado. Añade que la concentración de dióxido de carbono, CO2, supuso el mayor aumento anual jamás registrado. La dirección publicó el jueves su más reciente informe sobre la concentración de los gases de efecto invernadero. Realizó el análisis a petición de la Organización Meteorológica Mundial, OMM. El documento indica que la concentración media mundial de CO2 alcanzó las 423,9 partes por millón en 2024, mientras que la de metano subió a 1.942 partes por mil millones y la de óxido nitroso creció hasta las 338 partes por mil millones. Cada una de estas cifras es la más alta desde que se empezaron a registrar estos datos en 1984. La OMM dice que la razón probable de este crecimiento récord fue la gran contribución de las emisiones de los incendios forestales y la menor absorción de CO2 por parte de la Tierra y los océanos en 2024, el año más cálido jamás registrado, con un fuerte fenómeno de El Niño. También indica que las emisiones actuales de CO2 a la atmósfera no solo afectan al clima global en la actualidad, sino que seguirán haciéndolo durante milenios, y las emisiones continuadas de CO2 garantizarán que el calentamiento continúe indefinidamente. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.